Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y justamente es muy impactante el ver que aprueben un loteo inmobiliario que en realidad es un negociado. El festival viene de la mano de eso, de solidarizarnos con esta lucha que llevamos adelante, ya lo han hecho otros artistas anteriormente. Y bueno, pero siempre esta es la justicia, ¿no? La justicia, la que se llama justicia, de siempre apuntar contra nosotros. Enfoques. Neuquén. Cerámica Neuquén es una fábrica recuperada que creó una cooperativa conformada por 80 familias para autogestionar la empresa bajo control obrero. Hace 7 años produce y comercializa esa reconocida marca de cerámicos bajo esta nueva modalidad. En 2018 comenzaron con la campaña No al remate, ante la posibilidad de que le remataran la fábrica, comenzando a realizar eventos culturales y recibiendo el apoyo de artistas de todo el país. Conversamos con Bernardo Retamales, presidente de la cooperativa. Nosotros el viernes 17 de septiembre, el viernes que viene, digamos, vamos a estar realizando un festival folclórico. Folclórico más que nada porque pudimos contactar a Peteco Carabajal, quien le contamos nuestra situación, de la fábrica, todo, y se sumó en solidaridad en decir, bueno, mirá, nosotros tenemos espacio, tiempo o fecha como para ir a Neuquén, y si ustedes quieren puedo ir a la fábrica a tocar. Sí, se imaginará que a nosotros eso, la verdad que fue grandioso. Decidimos organizar este festival, que no viene solo él, porque también viene Celevera y Flor Castro, que son los que van a estar tocando antes, pero bueno, el cierre lo va a hacer Peteco Carabajal. Y nosotros en la fábrica nuevamente con los festivales, porque hace tiempo que nosotros venimos haciendo festivales, por ahí más que nada más ligado a la juventud con el tema del rock y esas cosas, que es por la campaña de No Arremate de Cerámica Neuquén, en una campaña que se inició en el 2018. Nosotros estamos en una fábrica autogestionada en el 2014, hace ya más de 7 años que estamos en la fábrica, sosteniendo la fábrica, los trabajadores que en ese momento habíamos quedado en la calle, y porque la patronal se fue, abandonó todo, la fábrica, las máquinas, los trabajadores, así que un grupo de trabajadores decidimos ingresar a la fábrica, ponerla a gestionar los trabajadores bajo cooperativa, ¿no? Después, bueno, el 2018, como vos me decías que por ahí lo están llevando, nosotros estamos enfrentando un remate, es unos juicios laborales que hicieron los ex trabajadores que no se quedaron en la fábrica en demanda de su indemnizaciones y sueldos caídos, ¿no? Pero bueno, eso se llevó adelante por medio también un abogado que no es muy afín a las gestiones obreras, un abogado que representa más a lo que sería la parte empresarial acá, fue funcionario o asesor de Sobi cuando fue gobernador. Eso lo derivó a que para que cobren estos compañeros se tenga que rematar la fábrica, el inmueble, lo que estamos utilizando nosotros para producir. O sea, directamente una pelea así de trabajadores buscó esta persona, lo cual nosotros salimos al cruce en defensa de la fábrica, empezamos a iniciar una gran campaña en relación a eso, y lo que decíamos era que no es que no queremos que estos compañeros no cobren ni nada, sino que están en su derecho de reclamarlo, pero que se tendría que haber desviado el juicio a cobrarnos en las cuentas bancarias, bienes personales de los dueños de la fábrica, ¿no? Pero bueno, se transformó en esto, en querer rematar la fábrica. Ya esto hace ya más de 3 años, nosotros hemos evitado porque por decisión de la asamblea para que no avance el, con el remate de la fábrica, votamos no dejar entrar al cazador porque el juez había dado autorizado, había nombrado y autorizado un cazador para que se haga presente en la fábrica y contacte el inmueble para después subastarlo. Y nosotros, sabiendo que si eso lo dejamos hacer, nos íbamos a quedar sin la fábrica o nos iban a querer desalojar o algo. Entonces, hicimos esta fuerte campaña que, en tres oportunidades que quiso hacer el cazador de eso, no pudo. Y bueno, y ahora nos encontramos en esta situación, porque nosotros el año pasado logramos que los dueños de la fábrica se sentaran en una reunión con nosotros. Ellos vinieron con una propuesta en la cual le haría salida a todo este conflicto. Nosotros la tomamos, la discutimos en nuestras asambleas, después fuimos con una contrapropuesta hasta que pudimos llegar a un acuerdo. Y el acuerdo era que básicamente es que tanto el predio que tiene la fábrica, la gente esta, los dueños, lo comercializarían para pagar todas las deudas, porque la fábrica también está concursada el 2012. Y entonces ellos se comprometerían a que subdividir la fábrica y los terrenos ociosos comercializarían para pagar las deudas, tanto del concurso como los de estos juicios. El tema es que nosotros hicimos, o sea, aceptamos todo el acuerdo, se lo presentamos al gobierno, lo presentamos en el juzgado civil donde está el concurso y después en el juzgado laboral donde está avanzando lo del remate. Todos dieron su ok, hasta el mismo gobierno dieron su ok, le pareció bien. El tema es que los dueños de la empresa, o sea, la acusada en este caso, es la que tiene que hacer las presentaciones formales. Nosotros fuimos como cooperativa y no tenemos nada que ver dentro del juicio que tiene la empresa que va por el remate. Pero bueno, sí hicimos nuestro reclamo y nuestras presentaciones para que no rematen la fábrica, para que no nos dejen en la calle. Pero bueno, nos encontramos ahora en que la sorpresa que desde el año pasado, que cuando nosotros hicimos la presentación del acuerdo, los dueños de la fábrica no han hecho ninguna presentación ni judicial ni nada en relación al acuerdo, en relación a tener una alternativa en vez de rematar la fábrica. Y después que nos costó tanto tiempo de que el juez llamara a una audiencia para discutir ese punto, para poder discutir el acuerdo y darlo a saber, a conocer, para que esto ya lleve un rumbo a solucionarse, bueno, los dueños de la empresa, quienes habían venido con la propuesta y llegamos a ese acuerdo, no se presentaron a la audiencia, así que se perdió esa oportunidad. El juez tuvo que levantar la audiencia porque no se podía nada que resolver. Acá la acusada tenía que venir con una propuesta o algo y como no se hizo presente, bueno, no podíamos avanzar más. Así que estamos ahí en una situación, si se quiere, de empate. Nosotros no podemos avanzar con el acuerdo para darle solución de fondo, pero ellos tampoco pueden avanzar con el remate porque la última presentación que se hizo de parte del abogado fue que acusaba al juez de negligente, que como que nos había dado mucho lugar a la cooperativa, en lo cual no tiene nada que ver en esta situación, y que pide que se le inicien causas penales a cada uno de las personas que no dejaron avanzar a esta acción judicial, que ya en tres oportunidades que no se pudo concretar, y bueno, pide que se le inicien causas judiciales a los trabajadores de la cooperativa, ¿no? Así que bueno, esa es básicamente la situación, por ahí capaz que lo dice todo, pero bueno, yendo un poco más al festival, el festival viene de la mano de eso, de solidarizarnos con esta lucha que llevamos adelante, ya lo han hecho otros artistas anteriormente, siempre es bueno poder hacer cosas así culturales, acá también han venido, hubieron años antes de la pandemia que festejábamos el Día del Niño, festejábamos el Día del Trabajador y se hacían juntadas y venían artistas y bueno, y se hacía un lindo día de recreación básicamente, ¿no? Teniendo un predio bastante grande. Después en el 2019, cuando confirmaron las manos de Felipe que venían, mis compañeros, la mayoría mecánico y todo eso, con las chatarras que hay en la fábrica, porque en una fábrica siempre quedan chatarras, quedan maquinarias en desuso, construyeron un escenario en la puerta de la fábrica, donde, bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer los festivales. Y para esta ocasión especialmente se está haciendo una refacción y un fondo nuevo donde identifica más a lo que tiene que ver el folclore, sobre todo porque, bueno, como viene Peteco, que es un artista reconocido, nosotros la verdad que nos pone muy contentos de que se venga a sumar con nosotros, que venga a solidarizarse una persona tan conocida a nivel nacional y el artista que es, así que nos parece lindo momento, nos va, creemos que la vamos a pasar todos bien, es una linda, digamos, excusa como para distendernos, salir un poco de la presión de todos los días, la incertidumbre que está, que lleva esta acción judicial sobre el sobre la fábrica, pero bueno, compartirlo también con la comunidad y con la gente que nos viene apoyando. Por eso los invitamos todos al festival, que va a ser el viernes 17, a partir de las 5 de la tarde se van a abrir las puertas, probablemente a partir de las 7 ya empiecen a tocar algunos grupos de acá de Neuquén que están invitados. Así que bueno, para a esperarlos a todos los que quieran venir, bueno, ahí en la fábrica, en Parque Industrial, al ladito de Sanón, en ruta 7, kilómetro 6,5, así que para quienes quieran venir, están todos invitados. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Comodoro Rivadavia, Chubut. Comenzó esta semana el juicio oral y público contra 6 mapuche por delitos menores que juzga la justicia federal en Chubut. La causa es conocida como La Trochita y sucedió durante un desmedido e improcedente allanamiento a la Apulofen Resistencia Cusamen en enero de 2017. A Pulamien se les acusa de lesiones a 4 gendarmes y una yegua. Escuchamos el relato de Aileen Co, una de las criminalizadas. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuwenun, Incheta Aileen Co Pilquimampingen. Soy una de las imputadas en la causa conocida como La Trochita. Bueno, vivíamos más o menos estamos escuchando sí los testimonios de los gendarmes y demás, contar más o menos que de cómo viene la causa, ¿no? En el sentido de por qué se llevó a cabo ese allanamiento, en el cual a nosotros nos acusan de un montón de cosas, entre otros cortes de las vías, heridas a las gendarmes y demás. Cuando nos encontrábamos nosotros vivíamos en el territorio y había una mesa de diálogo con la gente de Corfo, y que lo que querían era pasar para arreglar como una máquina que es parte de La Trochita, la cual no pasaba hace 20 años por el territorio, y ahora mientras vivíamos en ese momento ahí se les ocurrió pasar. En la mesa de diálogo lo que se pedía era que digamos que se haga la consulta libre e informada, que lo dice el convenio, y que pasen los trabajadores porque ellos querían pasar con turistas. La mesa de diálogo se llevó adelante, la empresa levanta la mesa de diálogo porque dice que ellos no van a dialogar con la comunidad, y nos cae un allanamiento el 10 de enero. En el allanamiento, bueno, fue desmedido, obviamente éramos 10 personas viviendo en el territorio, entre esos alrededor de 5 o 6 niños y 10 personas adultas, cuando los gendarmes eran alrededor de 400 gendarmes. Entre esos, bueno, tanques, montadas, no sé, de todo había esa vez. Hasta corredores creo que eran, porque cuando ingresan al territorio habían unos que salían de atrás que corrían a la... Y lo que querían era agarrar a la gente, digamos, a los Lamien. Detuvieron a 2 Lamien, a un compa y a un Lamien en el ingreso. Nosotros corrimos hacia las casas con los niños, y ellos corren a la par nuestra, o sea que no era la intención detenernos a nosotras, porque corrían al lado nuestro, digamos, nos pasaban al lado, y nos metimos a las casas para resguardar, ya que tenían la casa rodeada, se suponía que iban a hacer pasar esa famosa máquina por las vías. Nos tienen como 1 o 2 horas, en el cual nosotras estábamos incomunicadas, o sea, en el sentido que no teníamos una señal, una Lamien podía conseguir hablar con ustedes, me parece que era el único medio que nos había permitido salir, para comentarle también a nuestras familias que están afuera que estábamos bien, digamos, porque las rutas estaban todas cortadas, los accesos a Pulos estaban todos cortados por gendarmería. Una vez que ellos nos tienen rodeados, ingresan por todos lados, porque nos levantan hasta el techo de la casa, ingresan al lugar y nos nos detienen a nosotras, sacan a un Lamien que, como no conocía el lugar y demás, se había metido a la casa, o no, bueno, no sé por qué lo hizo igual, pero se mete a la casa, a él lo detienen, a nosotras también nos detienen, nos golpean y nos sacan para afuera, al igual que a los niños. Antes de eso nos rocían con ¿cómo se llama esto? Para apagar los fuego, para apagar el fuego, con matafuego. Entonces quedamos todos inmersos en una nube ahí adentro, de blanca, horrible, que no se podía respirar, y nos sacan detenidas para afuera, nos esposan, nos tienen como media hora esposada hasta que llega la defensa pública de Esquel, que me parece que andaba Fernando Rasibilowski, y como era todo ilegal lo que estaban haciendo, nos sacan las esposas y Gendarmería se retira. A la hora habrá pasado el, mientras nosotros ya estábamos libres, digamos, pasa esa máquina, digamos. Eso es más o menos como un resumen de lo que pasó ese día. Y bueno, siempre hablando de esto de acusarnos de las heridas y demás, cuando los Lamien que fueron detenidos y el compañero fueron golpeados, totalmente golpeados, a nosotras igual nos golpearon, hasta a los niños. Y bueno, pero siempre esta es la justicia, ¿no? La justicia, la que ellos llaman justicia, de siempre apuntar contra nosotros y volcar como que somos culpables de algo. Digamos, este es uno de los juicios que, de los tantos que hubo, no solo en Puloc, sino en la mayoría de los lugares o los territorios o en donde la gente está cuidando y sobreguardando un lugar, ¿no? Enfoques. A mí me identifican y me arman esta causa una vez que yo saco una denuncia en contra de Gendarmería por el daño a los niños. Porque no es solo el daño físico, perdón, que se le hace en ese momento y las heridas después desaparecen. Es el daño psicológico, uh-huh. El daño de que mi hijo, después de mi hijo en ese momento tendría 7 años, una vez que la gente pudo llegar al campo, él estuvo todo el tiempo escondido atrás de los arbustos porque le daba miedo, todo le daba miedo, y le costó un montón a él y a los otros niños volver a sacar ese miedo y la bronca que te da que vos estés en tu casa y lleguen y sean un montón, y después que por más denuncia que hagas, eso quede en la nada, en realidad. Ajá. Y pasó en un montón de otras situaciones, porque esto fue el principio de lo que fue después en la desaparición por parte de Gendarmería de Santiago. Entonces, son todas las cosas de las cuales la justicia te obliga a presentarte a un juicio, a escuchar a estos testigos, y uno sabe que por más que ellos mientan, o como pasó recién en el testigo este de Zavala, hasta estaba leyendo lo que iba a decir, digamos, es como ilógico, porque uno se acuerda bien y uno lo tiene bien patente en la cabeza lo que pasó, no hace falta que volver a leerlo o volver a escribir lo que pasó, porque lo vivió, digamos. Uh-huh. Pero bueno, y así la mayoría de las Lamien, las que están imputadas, fueron imputadas mucho tiempo después. Yo no recuerdo bien cuánto, pero fácil un año después de lo que fue ese 2017. Fuimos imputadas, pero por otras cuestiones, por no sé, haber salido y haber dado una nota. Uh-huh. y ahí te imputaban. Entonces vos decís, si tenés la orden, ¿por qué no hicieron su trabajo en ese momento? Nos podían haber identificado a todas y supuestamente nosotras golpeamos tan gravemente a ese gendarme. Uh-huh. Ellos que son policías, gendarmes y demás, ¿por qué no nos identificaron en ese momento? Y ya estaba, digamos. Por eso es re ilógico lo que plantean, es ilógico lo que dicen. Pero también sabemos que así como quedó todo parado la causa por Santiago, esto está todo arreglado, es la misma fuerza. Ajá. No serían los mismos ese día, pero fue la Gendarmería la que desapareció posteriormente a Santiago, y era lo que buscaban. Todo el tiempo buscaron agarrar hombres, todo el tiempo buscaron desaparecer a alguien, porque ese lugar estaba como levantando algo que seguramente en muchos territorios también se hizo, pero era generar por ahí otro tipo de conciencia, y había otro tipo de lucha a la cual el Estado no está de acuerdo. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro. Nueva convocatoria para movilizarse en defensa de los territorios y contra la corrupción estatal. Desde la llegada del magnate Joe Lewis y sus negociados a la región, la comunidad del paraje rural de Mallín Ahogado permanece en alerta. Entre los proyectos de negocios y causas judiciales vinculadas al británico, se encuentra un pretendido loteo inmobiliario que es resistido y frenado por los pobladores desde hace muchos años. Hace semanas, organismos de la provincia y del municipio aprobaron una serie de reglamentaciones que allanan el camino para que este negocio inmobiliario pueda realizarse, aun cuando afecta nacientes de agua e incumple distintas leyes y órdenes judiciales. Felicitas, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, nos recuerda de la convocatoria y del por qué es importante asistir. ¿Quién se pone nombre Felicitas, por favor? Bueno, estamos aquí muy movilizados en la zona de Mallín Ahogado y en general en la comarca, convocando a una marcha el sábado 18 a las 4 de la tarde, para expresar nuestro repudio nuevamente a un posible loteo que intentan desde hace 10 años una empresa Laderas, que se instaló en el centro de esquí, en el centro invernal, con otro nombre. Aparentan ser dos empresas, pero están las dos ligadas al supuesto desarrollo de un centro de esquí, de un centro invernal, que ponen como cláusula hacer un loteo para ofrecer parcelas a supuestos vecinos que querrían instalarse ahí. Es un lugar muy sensible, es un lugar que está al lado de esta zona donde está el centro de esquí. Y bueno, es un lugar muy, muy frágil a nivel ambiental, porque allí están las nacientes de agua que vienen de un arroyo más abajo de un glaciar, y ese sitio es una reserva natural municipal. Fue mal vendido en el año 2010 por una pobladora que tenía esas parcelas, que eran más o menos 1.500 hectáreas, para pastaje, justamente porque es una zona de montaña, de bosque nativo, con lo cual que ahora la tengan un particular, que es justamente el mismo empresario que tiene a su cargo el desarrollo del centro de esquí, Maximiliano Massa, pretende nuevamente hacer un loteo inmobiliario en 280 hectáreas. Ahora sería la última propuesta, porque en 10 años han hecho varias propuestas, con lo cual tenemos que estar siempre atentos a estudiar, investigar si realmente está a nombre de uno o está a nombre de otro. Es decir, los funcionarios se han ocupado bien de esta gestión, de facilitarles las aprobaciones, que la última ha sido en julio, una aprobación de volteo de bosque nativo para iniciar las calles con las que empezarían la supuesta venta de lotes, que también han estado ofreciendo de manera irregular. Porque acá hay una cuestión que es muy importante considerar y que es lo que venimos reclamando: que se cumpla el no innovar que dictaminó el Supremo Tribunal de Justicia hace ya varios años, que sigue vigente, mientras que la Corte de Bariloche, la Cámara Civil que tiene en sus manos la investigación, no dicte sentencia. Esos juicios han sido, digamos, postergada la definición, porque esperan tener momentos políticos favorables, como es este, con un intendente y una gobernación provincial que les facilita la cuestión. Por eso es que tenemos que firmemente decir que este nuevo intento, que tiene también a su favor la opinión y la aprobación de la Dirección de Bosques, donde está Arbat, bueno, creemos que todavía estamos a tiempo porque es algo que no tienen ellos ningún argumento a favor. Nosotros tenemos un montón de estudios, de informes y sobre todo la opinión de los pobladores, que conoce muy bien la zona y que sabe de la importancia de no poner en riesgo el agua para toda esta zona rural, una cosa muy sensible, porque ha faltado durante el verano que acabamos de pasar, tan difícil, porque los incendios que se vivieron en la comarca, por más que no fue en esta zona, nos impactaron de una manera terrible. El caudal bajó muy fuertemente con la crisis climática. Así que acá lo que se esperan son inversiones en facilitar la llegada del agua a todas las chacras. Y justamente es muy impactante el ver que aprueben un loteo inmobiliario que en realidad es un negociado, porque es fraccionar unas tierras malhabidas para un country, que en realidad es indignante, porque con toda la problemática de falta de vivienda eso es imposible, ¿no?, de aceptar. Bueno, esperamos que toda la comarca nos acompañe como siempre y que tenga el peso que han tenido otras marchas, que han sido muy importantes y que se ve la presencia de todas las opiniones diciendo que no a esto. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.